De la talla de don Raúl Alfonsín, quien fue hacedor de esta democracia tan reciente que tenemos y por la que estamos transitando con muchas situaciones favorables, otras no tantas, y realmente me enorgullece estar en este momento compartiendo con militantes políticos de diferentes partidos políticos y con diferentes pensamientos. Yo creo que este hombre ha sido tan grande que nos une a todos en ese pensamiento, en el pensamiento de la democracia, de una democracia para siempre, como él decía. Sí, la verdad que la figura de Alfonsín es tan grande que no solamente le rendimos honor los radicales, sino todo el pueblo argentino. Y es un grande y al que personalmente, como dirigente política, me comprometo a seguir trabajando por una democracia para siempre, como él decía, y los comprometo a ustedes para lo mismo.